La Universidad Iberoamericana Puebla presenta Modulor, la armonía del hombre y la naturaleza en miles de combinaciones arquitectónicas. Modulor. Arquitectura modulada en tu frecuencia en línea. Bienvenidos nuevamente a su programa de Radio Modulor. El día de hoy, lunes 27 de septiembre de 2010, ya acabando este mes patrio del Bicentenario. Y saludando aquí al otro conductor de este programa, Eduardo Durac. ¿Cómo estás, mi Audi? Muy bien, Alex, iniciando la semana. ¿Aquí estamos? ¿27? ¿Es 27? 27, así es. 27 de octubre, no, septiembre. Septiembre. Y pues bueno, hoy tenemos invitado, por supuesto. Buenos días a todos. Semana lluviosa, ecos del... los fenómenos naturales, ¿no, mi Alex? Que están sucediendo aquí en México, ¿no? Sí, con todo este fin de semana fuimos a Martínez a visitar una obra de aquí de Eduardo Dirac y de Rafael Ojeda, junto con Uciel, y pues también lluvia por allá, ¿no? Sí, estuvo medio caótico, pero divertido. ¿Sí? Muy divertido. Fuimos a sacar fotos de una obra, también le decía aquí el invitado, entonces que fuimos a registrar lo que hemos hecho. Y bueno, el invitado de hoy... interesante, y también interesante cómo lo conocí, pero por segunda vez, porque ya lo conocía. Entonces, es egresado de la uni, entonces hay muchas cosas que platicar, muy bonitas. También va a ser como nostálgico para los que nos escuchen, que hayan estudiado en la Ibero. Entonces está muy interesante el panorama y el contexto que vamos a platicar. Así que lo saludo y lo presento al arquitecto Rodolfo Rondero Morales. Okay. ¿Cómo estás, mi Fofo? Buen día. Hola, buenos días a todos. Pues encantado de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar otra vez aquí en la Universidad de Ibero, en mi universidad consentida. Pues muchas gracias. Pues sí, el arquitecto, le digo Fofo porque ya en confianza. Mire, a Fofo les digo que lo conocí por segunda vez porque creo que fue Polo. Polo Juárez, sí. Exactamente. Polo Juárez. Es de tu generación, Fofo. Es, ¿no?, de mi generación. Sí, sí. Y tomó clases conmigo, ¿cómo ves? Todavía sigue estudiando. Y conmigo se tomó clases, de hecho. Un saludo a Polo, ¿eh? Pero va a salir bien preparado. No, sí, de que está bien preparado. Sí, sí, la verdad. Es un hecho. Entonces me decía, oye, tengo un amigo que está trabajando en España, uh-huh. Anda por acá de visita porque vino a hacer una obra, un proyecto en especial, uh-huh. Sería como que muy particular que lo contactes, quiere conocer gente aquí en México, ¿no? Quiere como, sí, que establecer ligas, lo que sea, y nos conocimos, ¿no? Exacto, está muy interesante todo. Yo, bueno, como saben, estoy aquí en la Ibero, salí en el año 2000, por ahí, uh-huh. Y luego ahí me tomé tiempo de un intercambio a Valencia y estuve estudiando el séptimo y octavo semestre de la licenciatura en el Politécnico de Valencia, y de ahí pues me surgió la cosquillita, eso que te da de seguir preparándote por ahí. Sin embargo, no sabía que iba yo a estar viviendo ahora en España durante muchos años ahí. Y con alguien, de hecho yo estoy casado con una arquitecta que se llama Elvira Carpena García, es mi socia, el despacho se llama ER Arquitectos, porque Elvira Rodolfo, vivo actualmente en la ciudad de Elche, está en Alicante, es una ciudad que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, es la ciudad que tiene la mayor palmeral del mundo. Entonces es una ciudad que está integrada dentro de las palmeras, es una escenografía preciosa y es otro orden urbano al que nosotros conocemos y es otras palmeras a las que nosotros conocemos, de verdad, es otro tipo de palmera y es otro tipo de ambiente muy, muy bonito. Pero bueno, eso ya se los hablaré más adelante, ya me salté un poco el... Y luego, bueno, en la experiencia aquí en la Ibero, pues para mí ha sido, tengo muchos recuerdos ahora mismo que estoy aquí sentado y paseando por el pasillo, ¿no? Es importante recordar que todas las aventuras que viví. Las entregas. Y las entregas, los profesores. De hecho, yo tengo, entre buenos y malos recuerdos también, voy a ser sincero, porque siento que a veces los profesores, no sé por qué lo hacen, sino intentan a veces frustrar sueños, puede ser, porque en vez de una entrega de proyectos, que era lo más importante para nosotros, a veces en vez de motivarte, alentarte, pues siento que veían solamente lo malo o ven solamente lo malo. Entonces, cuando tú tienes algo bueno, esa cosa te la debían de acentuar más, cuidar, de, ¿no?, cuidar más y de motivarte en ese sentido que tú, ah, mira, este cuate, pues este croquis, esta línea, uh-huh, tiene un sentido y tiene algo que podemos rescatarlo y pam. Uh-huh. Y no hundirte de buenas a primeras, ¿no? Entonces, claro. Y luego, sobre todo, también los méritos propios que tuviste de estudiante, no sé, ganar un concurso o eso. Entonces, no te dan seguimiento o piensan que no puedes llegar a ser más de lo que puedes ser o trascender fuera de la universidad o hasta en el extranjero, ¿no? Claro. O sea, yo siento que si yo fuera profesor, pues yo motivaría muchísimo más a los alumnos en ese sentido y los llevaría y los encauzaría por ahí. Pero en general a mí la universidad me dio todo. O sea, la Ibero tiene una clave que lo he visto en España, o sea, que el nivel que nosotros tenemos a nivel proyectos es muy bueno, sobre todo a nivel presentación. Es todavía mejor, o sea, creo que somos unos buenazos en las presentaciones. Nos falta experiencia en el quehacer constructivo, muchísima. Eso es porque nosotros en nuestro país, desgraciadamente, pues las cosas son menos exigentes, son más fáciles que hacer. Nos podemos saltar muchas cosas que son básicas en la construcción, en una estructura, y que nosotros a veces no nos fijamos que son muy importantes, ¿no? O sea, apenas en el proyecto que estamos haciendo me mando fotos a España o mando fotos a China al cliente y me hacen ver que estas cosas pues a veces no se podrían hacer en Europa. Y yo las mando las fotos de la construcción directo en vivo y en directo, y me dice, no, está muy bien, pero sí que tienes que cuidar esto porque no se vale hacer cositas que en la estructura sí afectan, ¿eh? O sea, no nos damos cuenta porque nadie nos ha enseñado esa profundidad de construcción. Sí. Y pensamos que lo que siempre vemos en una obra, en una casa, en un edificio, pues es hacer lo de siempre. Entonces, no es así. Pero bueno, eso es otro mercado, es la comparación de cómo se construye en España y cómo construimos aquí en Puebla. Pero bueno, no sé, estoy muy salteado en los temas. Sí, está bien. De hecho, le platicaba a Fofo que más o menos de eso quería como tratar en la charla, como discutirles a ustedes, presentarles, ¿no?, el vínculo que nos... bueno, que nos hace como compatibles, aparte de la arquitectura, es decir, la formación en la universidad. De ahí la experiencia, que yo creo que es muy valiosa y que se nota y que lo comparta, el irse a realizar un intercambio, de repente, ¿por qué no enamorarse de una arquitecta, quedarse allá y atreverse a montar una oficina, desarrollar una vida profesional que está llena de anécdotas? Sí. Por ejemplo, muy importante, lo que me acuerdo que más platicamos fue el tema del concurso. De los concursos, sí. Les he dicho, bueno, a lo largo de todos los programas, realmente es un tema que nos apasiona, sobre todo porque es una puerta para el arquitecto joven que de repente puede ser o competir o medirse o buscar un encargo con las grandes estrellas, ¿no? Con el Star System. O sea, es el concurso de la oportunidad, aparte para hacer un sistema político y de la sociedad más transparente. Porque eso lo da en los concursos. Ahorita lo vamos a platicar, ¿no? Porque así es. Nos preocupa el tema del colegio de arquitectos, nos preocupa el tema de las dependencias públicas, sí, cómo apoyan a los arquitectos jóvenes. Ahorita Fofo lo decía como en otro contexto, en el contexto de la educación, cómo totalmente se apoya, al alumno, al talento en el rubro de la educación, pero también en el mundo profesional. Entonces, ¿quiénes son los que apoyan ahora a los arquitectos jóvenes y cómo se funciona eso, ¿no? Así es. Y cerrando con el tema de la anécdota de las diferencias, que ahorita las platico un poco, Fofo, de hacer un proyecto en el contexto mexicano que es súper lúdico, casi es un desmadre construir en México. Es un y la diferencia de construir en España. Es, ¿no?, un desorden, ¿eh? O sea, sí se ve una diferencia muy, muy grande. En cuanto a lo de... sí yo veo una cierta empatía, no hay unión entre el gremio de los arquitectos. Sobre todo, yo me preocupo en los jóvenes. Lo hablábamos el otro día y siento que los jóvenes arquitectos están muy dispersos todos, muy, muy dispersos. Y es importante que vuelva a una unión en nosotros los jóvenes, en las universidades, provocar reuniones como la que su grupo está provocando, enseñar láminas de concursos, enseñar propuestas arquitectónicas de sus proyectos, contagiar, ¿no?, este quehacer arquitectónico que se hace aquí en Puebla y los que hacen cosas fuera. Es súper retroalimentativo para todos. Uh-huh. Entonces, sí que yo creo que esta nueva generación se debe de plantear si queremos tener el mismo colegio de arquitectos, porque este colegio que tenemos actualmente, pues creo que no nos da nada a nosotros, ni como estudiantes, ni como profesionistas, ni como recién egresados. ¿Qué te da el Colegio de Arquitectos en Puebla? Pues en este momento no te da absolutamente nada. Creo que parece más política, que ayuda al quehacer arquitectónico, a una buena biblioteca, a una buena asesoría, ¿no? Porque ellos te tendrían que asesorar en cuanto a algún término constructivo. El Colegio de Arquitectos tendría la obligación de ayudarte a solucionar problemas de ese tipo. Oye, tengo problemas con el ayuntamiento, ¿me podrías guiar con esto? Tal. Claro. Sino que sales tú y tú solo te la rifas, cabrón. Uh-huh. Ahí vas solito, vas viendo, preguntándote y te metes de lleno, pues desgraciadamente a la corrupción, desgraciadamente a la mañita, al tonito ese de voz que no te gusta que te trate, y tú te tienes que casi igualar a la par del que te está tratando. O sea, y esto es cultural, cultural, y esto ya pues es muy difícil de cambiar, pero nosotros tenemos la posibilidad de intentarlo, ¿no? En los jóvenes está la oportunidad. En los jóvenes, sí, los jóvenes, yo me refiero a los jóvenes, porque ya las generaciones de nuestros padres, que son arquitectos, pues ya tienen muy casadas sus ideas. Uh-huh. Saben cómo resolver en este... Claro, saben, en este medio ya saben, sí, cómo resolver sus cosas, o sea, son unas mañas que ya las tienen desde hace 20, 30 años, ¿no? ¿Cuánto cuestan las mordidas y para cuántos, no? Sí, no, hombre, ese es súper fuerte. Bueno, a mí ahorita en la casa en San Andrés, la verdad que me trataron muy bien. Oye, Bobo, fue muy de hecho, a ver, cuenta todo. ¿Cómo surge ese encargo? Porque de ahí está interesante, ¿no? Porque me acuerdo que platicamos cómo conseguiste ese encargo, sí, las redes sociales en sí, cómo puedes buscar un proyecto, tú, estando del otro lado del charco, para un cliente que está todavía más lejos, sí, es super y llegas difícil a construirlo en tu ciudad, ¿no? Donde sí naciste, te formaste. O sea, de ahí yo creo que la anécdota es como es valiosa, muy, ¿no? Es muy curiosa, valiosa, y yo creo que es vas a ver que les va a servir mucho a mucha gente que escuche esto. Uh-huh. Después hablamos de los concursos. Sí, sí. La idea de hacer una casa siempre la tuve yo desde el primer momento que me fui a España. Uh-huh. Dije, ay, me quedé con la espinita clavada de que yo quería hacer una buena casa en Puebla. No la pude hacer porque tomé la decisión, tomas decisiones, y entonces me fui a vivir a España y a fundar el despacho junto con Elvira, y ahí estamos. Y entonces, ese sueño siempre lo tuve presente. Yo quiero hacer una casa en Puebla. ¿Por qué? Porque ahí está mi familia, están mis amigos, eso. Y de repente un buen día, por medio de medios electrónicos y la globalización, el Facebook, el Twitter, pues por medio del Facebook me sale que un amigo desde el kinder y la primaria, porque nada más cursé con él kinder y primaria, después yo me fui al Instituto México en la secundaria y prepa, en el Facebook pone, oigan, ¿alguien es arquitecto de esta generación, del año no sé qué? Y yo, bueno, le voy a contestar, le voy a decir que lo que se le ofrezca, porque yo estoy en España, pero cualquier duda, lo que quiera. Y adelante, le contesto, y al otro día él me dice, oye, Rodolfo, encantado de saber que tú eres arquitecto, ¿te gustaría hacer una casa, una residencia para mí en Puebla? Ya sé que tú estás en España, pero mira, da la casualidad que yo estoy en China, estoy en Shanghái, trabajo en el barrio de chef, soy el jefe de cocina del barrio de Shanghái. Pues ¿te gustaría? Yo, claro que sí, Lalo, encantado. Entonces empezamos a trabajar los croquis, el proyecto, el concepto, las áreas, con Elvira, o sea, el despacho empezó a funcionar de manera internet, todo vía email, todo vía Facebook, y bueno, hasta el presupuesto, ¿no? Porque claro, el dinero era importante, saber cómo iba a ser la transacción China-México, bueno, súper interesante, total, aceptó todo el proyecto, y la duración del proyecto era terminarlo en 4 meses, que ya está terminada la casa, y pues encantado, porque imagínate, sale el sueño que tenía yo planteado ya desde hace tiempo, de hacer una casa en Puebla, después de 4 años de no hacer casas en Puebla, porque ya también había hecho casas aquí. Entonces, el pretexto de venir a ver a mi familia y a mis amigos después de 2 años, pues era muy importante, o sea, para mí era una bendición, o sea. Y entonces, eso quiere decir que bueno, cuidado con lo que sueñes, ¿no? Porque a veces los sueños se te pueden hacer realidad, o sea, es que para mí fue algo increíble. Y estos medios, ¿no? Del Facebook, y esto es básicamente impensable que pudiera suceder. Claro, ahorita es un contrato. Está muy vigente, ¿no? El tema, y luego no sabes cómo el eco, la importancia que puede generar una pequeña acción, un pequeño comentario, y de repente, pues, taca, ¿no? O sea, se arma el trato, lo que quieras. Y al otro día casi ya estás enviando fotos del sitio y lo que está muy interesante, o sea, el mismo trabajador, el albañil, ya tiene incluso, bueno, yo que no soy tan fanático de los celulares, tiene mejor celular que yo, con fotos, no, mira, mi arquitecto, ahí te va la foto de la obra, cómo está quedando este muro, y lo checas en internet, no, está increíble ya ahora también. Sí, cómo está durísimo. Cómo operas con él. Y sobre todo saber usarlo, ¿no? Es una herramienta muy noble. Claro. Y muy peligrosa, pero bueno, en nuestro quehacer arquitectónico, la verdad es una herramienta muy potente, ¿no? Potente, básica ya en este momento, ¿eh? Sí. El Alex, ¿cómo ves? ¿Quieres que mandemos a musiquita otro rato, ¿no? Seguimos. Ok. Pues ve, ¿qué tal si arrancamos con un poquito, no extenderse tanto, en la tema Ibero? Les decía que lo conocí por segunda vez porque yo le decía a Fofo que cuando estudiamos juntos, cuando estudiaba, estaba de coordinador Eduardo Bouchardé. Entonces, Bouchardé hacía un equipo de fútbol, entonces, en la uni. Entonces, era muy divertido porque yo entré en primer semestre y empecé a conocer gente de quinto, sexto, noveno, egresados, profesores. Entonces, como que luego me involucré a la carrera a través como del fútbol, de los intramuros. Entonces, ahí es donde yo ubicaba como más o menos a Fofo. Entonces, estaba muy padre. O sea, yo creo que también lo que te da el rubro, que puedes pues convivir con gente de todas las edades. Así es el arquitecto, ¿no? Como que buscas también como maestros o gente que te busque, que le puedas aprender algo, vamos, ¿no? Sí. Es a lo que voy, o sea. Sí, la verdad que el fútbol para mí es muy importante, ahorita que tocas este tema. El fútbol me ha abierto muchísimas amistades, ¿no? Y sobre todo en la Ibero, el torneo intramuros, pues conoces gente de todas las carreras, y te vas haciendo cuates y vas aprendiendo, pues, que él estudió esto y hasta aprendes de lo que están haciendo. Y luego jugar con profesores que te están dando clases al mismo tiempo, ¿no? Con Fred, con Bouchardé, con Marco Antonio, que me lo acabo de encontrar ahí abajo. Ajá, Margateno Casas, ¿no? Marco Antonio Casas, ese seguirá jugando fútbol toda su vida. Sí. Es riquísimo y nunca lo voy a olvidar. O sea, ha sido de mis mejores etapas aquí en la Ibero. Y no sé. Hablando de tu estancia en la Ibero, así que ya lo ligamos con los concursos, porque antes de que los concursos, ¿no? Ajá. Antes de que hablas de los concursos, yo tengo aquí, bueno, te traje un recuerdito que te lo mencioné el otro día. Ajá. Unos exámenes. Sí, de hecho, calificados por Jorge Cubillas. Ah, sí, cierto. Es que bueno, para la gente que nos escucha y que ha escuchado el programa, les decía que la importancia de ciertas personas y la pérdida de ellos, pues sí. Uno de esos grandes profesores, digo, yo lo digo, que tomé clases con él, pero también Fofo, lo voy a decir. A ver, le preguntaba, Fofo, ¿quién es o qué arquitectos realmente te marcaron o te dieron un poquito más o mucho más o te dieron realmente algo en la carrera, ¿no? Y salió el tema de que recuerdo las clases extraordinarias de Cubillas, ¿no? Sí, no, el profesor Cubillas, el arquitecto Cubillas, para mí fue y será un arquitecto muy importante en mi vida, ya que pues tuve experiencia así con los exámenes que él nos daba y sus anotaciones eran básicamente lo que yo te decía, ¿no? Es como una motivación, o sea, te corregía tus errores, uh-huh, y te motivaba a seguir adelante, y sus notas eran muy específicas de que, mira, no te equivoques en lo que estás escribiendo, no hables de en primera persona, o sea, que no se pedían las cosas así, que no tenías que ser impersonal, no estás platicando con un amigo, platicando entre comillas, claro, ¿no? Porque platicando es nuestra palabra preferida, de, sí, vamos a platicar y es hablar, o... no sé, te ponía cosas muy, muy, muy interesantes y motivacionales, y bueno, les traigo aquí un par de exámenes que yo lo entregué en estos exámenes, una hoja, no sé si tú la ves, dura. Ajá, ajá. Y aquí es que por aquí, digo, esto no lo permite la magia del radio, pero aquí la mesa está llena ahorita como de recuerdos y, fíjate, y exámenes. Te pongo 10, pero deberías de tener un 6. Ok, me puso así con rojo. Ajá. Y bueno, aquí una serie, es muy largo lo que pone, o sea, se tomaba el tiempo, claro, ¿verdad? Sí. Para calificar, y esto era un parcial, ¿eh? Uh-huh. Esto era siempre un parcial. Entonces, pues era muy importante eso de tener un buen profesor, ¿no? Y no sé si ahora mismo podamos adquirir uno así, pero era increíble. Sí, es difícil realmente que lleguen este tipo de personas. Y bueno, Cubillas era uno de ellos, ¿no? Para la gente que también que escucha aquí de Comunidad Ibero, pues esa escultura muy particular que está en el vestíbulo más o menos del gimnasio, pues es una escultura homenajeando a Jorge Cubillas, ¿eh? Digo, para que vean la importancia de este señor, que esa escultura yo creo que no representa el poder que a lo mejor tienes aquí junto a un alumno y diciendo que realmente una persona que tiene. Y fíjate que durante toda tu vida siempre vas a tener este tipo de Jorge Cubillas, ¿no? O sea, uh-huh, en hasta cuando vas madurando y vas haciendo tu quehacer arquitectónico, a mí me está pasando. Yo, uh-huh, en España, yo me estoy apoyando mucho en el arquitecto aparejador José Vicente Carpena y en el arquitecto José Amorós y José Juan Fructuoso. Uh-huh. Para mí, bueno, Luis Rubiato, Pepe Amorós Jr., Patricia Navarro, Elvira Carpena, o sea, todos ellos son como mis Jorge Cubillas en este momento, porque, uh-huh, imagínense, yo estoy solo en una ciudad española en donde el nivel es superior al de nuestro. Uh-huh. Entonces, ellos han tenido la paciencia y el placer de enseñarme lo que saben. Uh-huh. Igual hasta no se dan cuenta, pero lo comparten y yo tomo todo lo bueno. O sea, estoy como esponja, ¿eh? Uh-huh. Día a día, plática tras plática que ellos hacen, visito obras de ellos, visito obras de arquitectos importantes ahí en Alicante. Y es, vamos, tendrán una enseñanza única. Es seguir estudiando. Porque se los mencionaba a los estudiantes de la UPAEP que nuestra carrera debe de ser como la de los doctores, o sea, investigar y leer mucho, ¿no? O sea, viciarte de las revistas, de los reportajes, de todo lo que está sucediendo en el argot arquitectónico, ¿no? Por no decir el futbolístico. Ajá. Pero es prácticamente lo mismo. O sea. Oye, y también me acuerdo ahorita que estás tocando el tema de Alicante y los arquitectos que sí están ahí. Yo te decía que me dijiste Alicante y yo el arquitecto que ubico de Alicante es Javier García Solera, ¿no? Así es. O sea, yo me acuerdo del... Me dicen Alicante, arquitectura. Bueno, pues pienso en esas cajitas como minimalistas, de concreto aparente. Así es. Muy bonitas. Entonces, incluso te decía que en donde yo estudié, en la ETSAP, en San Juan del Vallés, hay una cajita de Javier García Solera. Entonces, es un arquitecto que ubico. ¿Es el buenazo de allá, de Alicante, o qué onda? Este arquitecto, Javier García Solera, sí tiene mucha obra y es de los más importantes de Alicante. Hay muy buenos arquitectos en Alicante y toda la comunidad. Pero sí, él tiene un sitio especial y un respeto contundente en la universidad. De hecho, son dos generaciones, creo. Es primero el padre y ahora es el hijo. Entonces, y sí, hacen su arquitectura es como muy marcada, ¿no? Sus cajas de concreto aparente, pero muy bien trabajadas, con una calidad impresionante. Unos detalles constructivos y unos detalles de interiores bárbaros. Uh-huh. Es un detalle al mínimo. Yo tengo muchas fotos que compartirles a ustedes ahí cuando uh-huh. quieran. Les enseño toda la obra de este arquitecto. Y sí, o sea, eso te da las tendencias de España, de Alicante. Pues se hace mucho, se intenta hacer mucho eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que hace este señor. Es muy, muy bonito. ¿Qué les parece si ahora sí nos vamos a... Ahora sí vamos al corte. ¿Qué nos traes, mi estimado? Pues, mira, yo acordándome de las entregas que he tenido ahora en España, de los concursos, uh-huh. pues sí que me he puesto a escuchar el Gotham Project. Me gusta mucho el sonido que le ponen a este tango mezclado con electrónico y así muy contemporáneo, ¿no? Exacto. Entonces vamos a escuchar eso. Bueno, vamos. Cayuela, capítulo 7. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. Y entonces jugamos al ciclo. Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan. Se acercan entre sí, se superponen y los ciclos que se miran, respirando confundidos. Textos escritos y publicados hace años, con cronopios o sin ellos, torno a su mundo de juego, a esa grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras puertas. Para embellecer lo cotidiano, al iluminarlo bruscamente de otra manera, sacarlo de sus casillas, definirlo de nuevo y mejor. basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Ya regresamos después de esta rolita de Gotham Project. Y ahorita platicando fuera del aire, estamos viendo algo del portafolio de Fofo. La verdad, está muy buena. Yo le pregunto si hay página web. Me dice que no, pero ahora platícanos dónde podemos ver algo de tu obra en Facebook. Sí, en Facebook. Todavía no, el despacho que es ER Arquitectos, todavía no nos animamos a crear una página web. Por la sencilla razón de que yo veo el nivel de las páginas web en cuestión de trabajos, pues es muy fuerte. Entonces, nosotros estamos empezando, ya tenemos creado el despacho 3 años, pues sí tenemos ya como 10 concursos, que tenemos obra en bueno, lo que decía Audi, tenemos obra en el centro de Elche, un edificio de 1930, una reforma. Vamos a hacer 6 chalets para un holandés en una montaña en Relleu. Estamos empezando con el primero. Se está terminando, o sea que tenemos ahí varias cosas, pero todavía no tenemos tanto material como para hacer una web de una alta calidad. Entonces todavía no me siento preparado para ponerlo. Pero sí, en el Facebook, en mi dirección, en fofe6@hotmail, ahí pueden ver muchas fotografías de la obra que estamos haciendo en España, y con todo gusto pues les puedo compartir lo que estamos desarrollando ahí, pero sí, todavía estamos esperando la oportunidad de hacer una buena página. Oye, ahorita que estaba viendo el tu portafolio, me acuerdo de que hay muchas anécdotas de platicar de este proyectito. Vi que me gustó el concurso del Mirador de Elche, ¿no? Ah, sí, es muy bonito. Oye, pero pausa. Sí. Antes de eso, porque que no se nos vaya, un poquito Gerardo Balcázar. Sí, Gerardo. Sumado para Jorge Cubillas, es decir, personas que seguro yo creo que te dejaron algo aquí en la formación Ibero, ¿no? Sí, Gerardo Balcázar, yo no tuve la oportunidad de que me diera clases, pero lo conocí regresando de Valencia. Me hicieron un encargo de un local comercial en lo que era el Decor Mall en ese momento. Obra de Gerardo Balcázar, el Decor Mall. Fue de los primeros, fíjate, de los primeros centros comerciales así cerrados, privados, con doble piso, o sea, con un diseño contemporáneo, claro. Utilizando lamas, me acuerdo, lamas de Hunter Douglas, ¿no? Exacto. De estas, onduladas. Onduladas, ¿no? Y multiperforadas. Sí. En toda una sección como un puente, y toda la fachada, de hecho, sí. Toda la fachada principal estaba llena de ese material. Entonces era incluso como de las primeras como obritas de todo el corredor de Vía Tliscayotl, ¿no? Exactamente, fue de las primeras. Después siguió lo que fue Plaza Palmas, y en ese inter estaban haciendo las torres JBC, ¿no? Sí, seguro. Las seguro. De Hormigón. Ah, exactamente, donde está el Playcite. Bueno. Y Gerardo, yo lo conocí en esa obra porque él estaba dirigiendo todo lo que es la construcción de su diseño, y yo estaba dirigiendo el diseño de del local comercial de Alfredo Sanella. Y me di cuenta que él era muy exigente en todos sus detalles, era muy, muy detallista en cuestión de poner bien las lamas, en cuestión de que el trabajador fuera exacto en sus cosas. Yo, como te repito, no lo conocí en clases, pero sí en obra. Entonces, conocí una faceta de él muy, muy interesante, y llegué hasta el final de la obra. Y quedó un centro comercial precioso, o sea, tenía unos detalles hasta en los baños. Toda lo que es la fachada principal para entrar a los baños también tenía esas lamas, esas chapas metálicas, y que era de los pocos poblanos que se empezaban a atrever a esos conceptos, ¿no? Y yo creo que si él hubiera seguido con nosotros, pues ahora mismo nos estaría, vamos, dando unas clases y unas cátedras de lo que es la arquitectura contemporánea a nivel a nivel mundial, porque Gerardo estaba, lo que te decía, era un investigador nato. O sea, el cuate era un señor muy preparado, muy capaz intelectualmente, y entonces podría habernos enseñado mucho, mucho a la Ibero. Sí, la digo, que... punto final, digo, sí. como lo dijo Fofo, igual, ¿no? Digo, sí, Gerardo Alcázar, me gusta... Hablar de estas personas, porque simplemente cuando hablas de ellas, les regresas el favor, ¿no? Les las mantienes vivas. Entonces, cada vez que haya invitado a alguien y lo haya conocido, no voy a dejar escapar esa oportunidad, ¿no? Para regresarle como... Honor, que a quien honor merece, ¿no? Sí. Definitivamente. Pasemos a otro tema importantísimo, diría yo, los concursos. Sí. Porque somos ahorita arquitectos jóvenes, es una oportunidad para, incluso, ¿sabes qué, Fofo? Haces gimnasia cerebral, porque también no todos los días, digo, te va a caer un encargo de quiero un mirador. Porque te atrofias. Claro. Sí, no te va, no, esos tipos de concursos. De encargos, ¿no? O de encargos aquí en México son difíciles. Claro. Son bien difíciles. Y yo creo que... concurso fuerte que haya, pues sí, está muy competido por despachos muy importantes en México y que y que los ganan ellos. Claro, y luego son nada más como concursos privaditos, ¿no? Pero ellos no tienen la culpa, Audi, porque los que tienen la culpa, pues a lo mejor son nuestros propios ayuntamientos, nuestros propios gobiernos. Definitivamente. O sea, todos estos concursos que te voy a mencionar, o por lo menos uno que para mí es muy importante, pues lo organiza el Ayuntamiento de Elche. ¿No? Con la visión a futuro de que su ciudad sea turísticamente hablando muy importante. O sea, quieren dar a conocer su ciudad. De hecho, yo estoy dando a conocer aquí en Puebla, Elche. Les invito cordialmente a Elche, es una ciudad preciosa. Entonces, los concursos salen de sus ayuntamientos. Dime qué concurso pues ha propiciado estos gobiernos entre Marín y compañía. Sí. Para estudiantes. Claro. Ya no me vaya yo a concursos públicos de banquetes, guarniciones. A ver, para estudiantes de arquitectura a nivel estado, ¿qué ha hecho? Que yo sepa, nada. Bueno, a lo mejor si tú me puedes informar. Pero yo creo que eso es dinero que le pertenece a toda la ciudadanía. Un premio simbólico para hacer una plaza. Un premio simbólico para rehabilitar una fachada, pero que no sea un concurso para una empresa privada, no sé qué. Dale una oportunidad a un grupo de estudiantes. Por eso te decía que nosotros nos debemos de unir para provocar que nuestras autoridades, más bien exigir, ¿no? Porque nosotros pagamos impuestos. Entonces hay que exigirles a estas autoridades que nos den la oportunidad de empezarnos a foguear y con estas ideas, son lluvia de ideas, y que a lo mejor después la hará la empresa fulana de tal constructora, pues que ganó su licitación. Pero que nosotros nos den la oportunidad de crear proyectos, de crear ideas, para que el ayuntamiento tenga una cartera de sacar concursos pequeños. Nada, no te pido pues miradores, no te ni pido... la plaza del Bicentenario. Exactamente. Sí. Entonces, con cosas muy pequeñitas, los ayuntamientos se pueden hacer muy muy ricos. Espero que estas nuevas, este nuevo cambio que hay en Puebla, que me tocó, sí, y que para mí ha sido emocionante, después de 80 años, bueno, o más, sí, que el PRI estuvo en Puebla, pues para mí es muy importante el que haya cambio de partido y que haya una, que espero que haya una mejor democracia en, la, en lo que es la política, y que nos den la oportunidad a nosotros los arquitectos, para ser jóvenes, para hacer una buena ciudad dentro de lo que cabe, porque también, si me permites hablar un poquito de lo que es la ciudad de Puebla, para mí, después de 2 años de no pisar Puebla, pues es muy triste ver que Puebla se está volviendo un desorden, sí, ¿no? Un pequeño DF. Sí. Entonces, pues el problema es confuso, ¿no? Se, o sea, no, nos encontramos en una ciudad que ya no tiene estructura, ya no tiene forma, ¿no? Supongo que el urbanismo moderno es el que destruye, sí, ¿no? Y pensamos que este urbanismo moderno es el mejor. Uh-huh. Mi papá me decía, a ver, Rodo, ni todo lo moderno es lo mejor, ni todo lo antiguo es lo mejor. Uh-huh. O sea, nosotros debemos de quedarnos en un término medio y saber escoger lo mejor de las dos cosas. Entonces, nosotros nos estamos yendo al extremo de que el urbanismo moderno, uh-huh, y el urbanismo contemporáneo de este momento, pues pensamos que es lo mejor, ¿no? Me mencionabas la Riscayo. Pensamos que eso es lo mejor. Claro. Y lo que estamos haciendo es, uh-huh, deformando la ciudad de Puebla, tan bonita que estaba, tan, sí, bonita que era, sí, sí, esas, sí, trazas y esas cosas, ¿no? Entonces, pues es muy es difícil, tema, ¿no? El nuevo urbanismo que está haciendo el pueblo. Y no, lo mismo pasa en Europa, uh-huh, ¿eh? O sea, las ciudades, los núcleos históricos de las ciudades, uh-huh, en Europa, pues tú las ves o muy ordenadas o muy caóticas, pero dentro de ese caos es un orden, ¿no? Uh-huh. Pues ya te acuerdas, ¿no? O sea, plato roto o cuadrículas, todo eso. Pero después ya vas a las periferias, uh-huh, y se empiezan los nuevos bloques y las nuevas microciudades o nuevas... Claro. Y ese, dentro de su orden, sigue siendo un desorden urbano. O sea, pasa, sí, lo mismo. O sea, ya es mundial, ¿eh? Sí, y de hecho hablabas del nuevo urbanismo, pero también copiamos mal, o sea... Sí. ¿No? Digo, es, sí, la otra. Estoy pensando en las proporciones viales contra las proporciones de banqueta y bici, que ahorita está muy en boga. Ojalá siga como ese punch, ese empuje, sí, de la bicicleta, poncho, ¿no? Ahora generar otro sistema donde el peatón o el ciudadano pueda moverse de un lado a otro y reducir, va. Pero es lo mismo, ¿no? Volvemos a que los dirigentes de los ayuntamientos de urbanismo se deben de preocupar un poquito más, por favor, uh-huh, por esos temas de respetar al peatón, de respetar a los ciclistas, de que lo que más importante no es el coche, uh-huh, o sea, que nuestras ciudades no se conviertan pues, en periféricos. Sí. Todavía Puebla se hubiera salvado, uh-huh, pero como veo la tendencia, pues vamos a llegar al caos del DF. Entonces eso es complicado. Lo único que nos queda, y que lo había yo anotado por aquí, de uh-huh, que el quehacer arquitectónico como jóvenes, cuando te hagan un encargo, uh-huh, fíjate, cuando te hagan un encargo como grupo, como despacho, en donde se planteen una serie de edificios con centro comercial y todo eso, o sea, que ese enclave sea muy... muy, muy de alta calidad, uh-huh, urbanística. Que todo esto que estamos hablando de, uh-huh, de respetar a todos estos personajes, pues se lleve a cabo en ese proyecto. Uh-huh. Eso es lo único que nos queda. Y luego, cuando te encargan, o sea, una casa, uh-huh, pues hacerla como si fuera un mirador o un faro o un hito. Uh-huh. O sea, hacerla tan de buena calidad que si a lo mejor está en la 31 Poniente o en la 25 o en La Paz... Uh-huh. Que ese faro, uh-huh, ese hito, uh-huh, sea a la vista agradable. Uh-huh. ¿Y qué va a causar eso? Va a causar que el desorden urbanístico, el desorden urbano, sea menos potente a la vista. Uh-huh. Entonces, visualmente dirías, ah, bueno, pues está bonito, entonces te distrae, ¿no? Como muchas veces vas a Santa Fe o vas a Las Lomas o a Polanco, que están ahora mismo... Este arquitecto Romero está con el grupo Carso. Entonces, pues dices, bueno, sí se podría, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, eso es lo que estoy diciendo. O sea, ese nuevo núcleo en Polanco, del grupo Carso, pues hizo eso, ¿no? Urbanísticamente hablando, está perfecto, los edificios son de alta calidad mundial, México compite. Es que cuando no hay planes de desarrollo y sobre todo integrales, pues se recurre a la estrategia de hacer esto, acupuntura urbana, ¿no? Es decir, que... tienes razón. Por en toda la ciudad, pues a través de intervenciones como mínimas o particulares, dentro de este caos, pues recurrir a ese tipo de pues estrategias para lograr una ciudad. Y luego lo que estaba yo hablando, y como estamos en la universidad, viene mucho al caso, ¿cómo podríamos nosotros aportar en un futuro a que las nuevas generaciones no nos lleven al traste? Porque ahora hay que cuidar las nuevas generaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, el problema está en la educación. Sí. La educación básica, desde ahí estamos nosotros, y México está fatal. Entonces, ¿qué tal si podríamos proponer en las prepas o en las secundarias, que ahí ya tienen un poquito más de noción del espacio, porque son de los futuros arquitectos que van a elegir estudiar la carrera? Pues plantearte como colegio de arquitectos o plantearte como universidad de arquitectura, el ir con ellos en grupo, pasear la ciudad, pasear los jardines, los parques, que los vivan, porque realmente ellos ya no viven ni los parques, ni los jardines, ni la ciudad. Sí. Viven en Angelópolis, viven en el triángulo o en el coche. Ajá, exacto. Puesto en puesto, ¿no? Sí. Pero eso en un futuro nos va a afectar. Uh-huh. Entonces, la educación que podamos nosotros implementar ahí, pues la verdad que es una buena idea, ¿eh? A mí se me ocurre. Sí, no, claro, estoy pensando en chequen la nueva Arquine, salen como una estrategia para hacer como conciencia o fomentar como el civismo urbano. El civismo urbano. Hay un pequeño atlas, es Pedro Reyes y muchos colaboradores que regalan cajitas y te dicen, oye, mira, te voy a decir cómo puedes reutilizar el agua. Aquí hay diferentes estrategias. Uh-huh. Oye, te voy a decir cómo te puedes llegar acá a través de la bicicleta. Oye, te puedo decir, sí. Digo, está en la escuela, o sea, está en la educación, está en... Yo le decía el programa pasado a las niñas estas de urbanismo, un proyecto urbano puede ser generar una educación ambiental en, uh-huh, ciertos mercados públicos particulares. Y a partir de ahí generas urbanismo, generas ciudad, generas arquitectura. Es súper importante para el futuro de nuestra ciudad, ¿eh? Uh-huh. Podemos hacer mucho por Puebla todavía. No, yo creo que estamos seguros que sí. Mi Fofo, concursos. Sí, mira. ¿A quién tocaste el... más bien, ¿a quién conociste? Me decías, te vi una foto con este arquitecto de moda, Big. Ah, con Bjerg Ingels, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, con Big. Él lo conocí cuando él estuvo de jurado precisamente en el concurso del Mirador del Palmeral de Elche. Ajá. Uh-huh. Este concurso... Bonito el proyecto, ¿eh? Muy bonito. Bueno, el proyecto... O sea, tuyo. El mío. La verdad que el mío me gustó mucho. Y gustó mucho, ¿eh? Pero le faltó. Sí, le faltó. Le faltó el show. Ajá. Business, ¿no? El venderlo. Sí, pirotecnia. Sí, exacto. Faltó ahí los fuegos artificiales y el Photoshop a todo lo que da, cabrón. Sí, sí, sí. Perdón. Y bueno, lo conocí. Él fue a dar una conferencia... Ajá. Mientras estaba de jurado, creo. Y ahí nos puso las imágenes en el Colegio de Arquitectos de Alicante de su obra como de cine, ¿no? Porque, uh-huh, aparte me acuerdo muy bien su logo de esa plática, uh-huh, pues el cuate estaba como un superstar, o sea, uh-huh, colgado en un como trapecio de noche con traje negro y todo. La verdad que se la monta muy bien en cuestión de mercadotecnia este cuate. Sí, sí, sí. Lo hace perfecto, man. Ajá. Y la verdad que hablando con él, es una persona como tú y como yo. Es, ajá, una persona normal, Cuchita, sencillo. Pues habla en inglés, ¿no? Ajá. Está claro, pero sí me contó que había regresado de México en ese momento porque había hecho un proyecto con Rogin. Ajá, el museo ese de Atizapán, que parece que está suspendido. Sí, sí, sí. Una cruz, ¿no? Sí, una cajita, cruz o una caja ahí. Sí, planta cruz, una montaña. Muy bonito proyecto. pero creo que no se va a hacer, pues, por todos los problemas otra vez políticos. Entonces, la verdad que ese cuate es un ejemplo a seguir en el sentido de cómo está formando su equipo. Ajá. Lo que tú decías en el principio, que yo hablaba con ustedes de formar frentes, ¿no? En nosotros, nuestros conocidos aquí en la Ibero, los despachos que estamos haciendo, y con las demás universidades, haciendo frentes arquitectónicos. Vic tiene a su cargo, bueno, o en su despacho, tendrá como unos, mira, bajita la mano unos 600 arquitectos. Bajita la mano, pero creo que podría tener un poco más. Entonces, ellos hacen y atacan todos los concursos en Europa. Uh-huh. Y concursos muy importantes. Y concursos privados y todo esto. Entonces, tienen una manufactura muy fuerte. Una línea de producción. Exacto. Es una línea de producción, es una fábrica de hacer proyectos. Sí. ¿No? Y a él no le cuesta más que ganarlos. Uh-huh. Gana uno y se reparte la utilidad del proyecto. Como no son constructores, ajá, ahí es donde nosotros tenemos que cambiar el chip. Okay. Porque nosotros, aquí en México y en Puebla, sales de la carrera, ajá, y lo primero es que quieres hacer tu casa, pero construirla, ajá, y ganarte esa lana, ¿no? Entonces, depende de lo que tú quieras, ajá, es lo que tú vas a hacer. Entonces, si tú vas a hacer concursos, pues ahora mismo la receta es eso. Hacer grupo, unirte, fuerzas, y vamos por uno. Y si no sale este primero, sale el segundo. Y si no, hasta el 10. Había una teoría que él mismo decía, que de, creo que de 100 proyectos, pues había ganado 3 o 4. Pero imagínate, de 100 concursos, perdón. Pero ya ganó 4. Y ya ganó 4 de 3, 4, 5 millones de euros, no sé. Sí. Entonces le da una utilidad para seguir haciendo proyectos. Claro, mantener esa línea. Mantener esa línea, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en el concurso este del Mirador de Elche, pues fuimos dos personas, fuimos Elvira Carpena y yo. Uh-huh. El concurso era en 2 meses, había que presentar las láminas. Era en una calle que ahora mismo es de automóviles. Llega una rotonda y eso el ayuntamiento planteaba hacerlo peatonal y en un solarcito que ellos donaban, uh-huh, ahí tenías que poner el mirador de la ciudad de Elche. De hecho, va a ser, o sea, es un proyecto de 10 millones de euros. El proyecto ganador del concurso se ganó 1 millón de euros y se lo ganó una chava de Zaragoza de 32, 33 años, uh-huh, junto con dos holandeses, uh-huh, no me acuerdo cómo se llama su despacho, pero el proyecto pues es una noria, es una noria como la de Londres o como, de hecho creo que en Holanda hay también, entonces, uh-huh, a mucha gente no le gustó en Elche y a mucha otra gente sí le gustó porque va a recaudar dinero. Cuando tú te subes a la noria vas recaudando dinero. Entonces ella tenía un estudio económico dentro de ese proyecto, ¿no? Aparte del urbano y claro, todo eso, tenía un estudio económico del por qué, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros hicimos una torre. Yo la quise hacer muy mexicana, uh-huh, o sea, porque a mí se me quedó cuando fui a Ixtapa al Camino Real de Legorreta. Uh-huh. Él diseña unas lámparas de cerámica blanca y están en el lobby y son unas lámparas de cuadritos, planta circular, ¿no? Y son cuadritos todos iguales, equidistantes, y yo esa lámpara me fascinó, entonces me inspiro en ella, pero esta torre pues tendrá unos 80, 70 metros de altura y con diferentes niveles con diferentes tipos de actividades que te pedían en el programa. Y esos cuadritos de la lámpara de Legorreta yo la intento deformar, le doy otro sentido, le abro terrazas hacia el mirador. Sí, ahorita en la sección intento, vi que de repente sí, hay diferentes plantas ahí. Fíjate que la sección es muy bonita, sí. Triple altura, en donde intento hacer juegos como con tensores mecánicos y todo esto. salas de video, internet, hasta arriba le pongo un Sky Lounge Bar. Sí, sí, sí, sí, sí. Que fíjate que al final los holandeses, este es de MBUR. Sí, MRDB. Sí, que es difícil. Sí, sí, sí, sí. Pues en su maqueta, ajá, hasta arriba, ajá, de hecho se parecía muchísimo al mío. O sea, era idéntico casi, porque yo al final lo quería envolver con una cosa que se llama el seazo, que es una cosa que sale de la palmera de ilicitana, que enreda la palmera, y que se formaría una red natural, ya sea de fibras o de metal o de la naturaleza misma, y eso no lo pude hacer en el render, no, sí, no lo pude, sí, plasmar. Saqué unas fotitos muy chiquitas y al final no, pues sí, no salió, pero fue un concurso, la verdad que yo satisfechísimo, sí, fuimos, sí, dentro de los 20, y nos expusieron en de 200, ¿no, mijo? No, eran 200, eran 140, una, ya, cosa así. Pero eran bastantes, bueno, imagínate, 120 despachos. O sea, ojo, hace rato me dijeron, ya, bien, se está acabando, más bien se quemó el programa. Sí, qué lástima. Pero bueno, pues quiero darte las gracias de entrada por los diferentes encuentros, ¿no?, que tuvimos. Sí, muchas gracias a ti y a ustedes. De compartir arquitectura, pues no sé con quién quieras cerrar algo. Pues nada, simplemente compartir lo que estoy haciendo. Dile algo a los estudiantes, eso sí que me gusta, sí, que esto es un programa que se descarga. Tú como exalumno, ¿qué estás haciendo? Yo les recomiendo siempre que busquen sus sueños, nunca desfallezcan de lo que les diga un profesor. Uh-huh, uh-huh. No se hagan menos de nadie. Inténtelo siempre, lo van a lograr. Y en mí vean a alguien que con mucho esfuerzo y sacrificio de dejar por momentos a la familia, a los amigos y a mi ciudad, la decisión de crecer, háganlo, o sea, es muy difícil, da miedo, son muchas etapas que yo voy aprendiendo solo en el Inter. Obviamente con el apoyo de una gran mujer, pero sí cuesta mucho. Pero al final, al final del camino, la respuesta se va a dar y va a haber un triunfo. O sea, y yo creo que todos y cada uno de ustedes puede lograrlo. O sea, sin lugar a dudas, ¿eh? Los mexicanos y los poblanos tenemos la capacidad de cualquier otra gente en el mundo, ¿eh? O sea, no somos menos. Y yo creo que debemos de prepararnos día a día para hacer lo que queremos ser, unos fregones, ¿no? Uh-huh. Eso es todo lo que les querría compartir. Perfecto, muy amable, mi Fofo. Pues vámonos, ya no dio tiempo de poner la otra rolita, pero la encontrarán en el programa descargable. ¿Qué nos querías poner? Decías que estabas buscando una canción que se llama... Pues la del capitalismo de Gotham Project, esa vamos a ponerla. Bueno, y pues con eso cerramos. La escucharemos en línea próximamente. Muchas gracias a los controles, Tocayo. Muchas gracias, Rodo, Audi. Vámonos. La Universidad Iberoamericana Puebla presentó Modulor.